Estás entrando en una nueva dimensión. Este programa te dará una nueva visión del mundo en el que vives. Algunos lo llaman despertar. Otros, píldora roja. Tú decides. Si eliges la azul, apaga la radio. Si eliges la roja, sigue escuchando. Decidido ofrecerles durante el tiempo que se cuece la próxima matrioska en el caldero una relación de nuestras músicas favoritas que ya habrán escuchado en capítulos anteriores. ¡Que las disfruten! También vais a oír alguna canción que por motivos de tiempo no pudo ser incluida en alguno de los capítulos. La relación de las músicas, les recuerdo que pueden escucharlas y encontrarlas en el blog http://matrioskas.radioalmaina.org. No queríamos perder la ocasión y oportunidad para ofrecerles también una relación de los mitos más frecuentes sobre la lactancia materna. ¡Que los aprovechen! ¡Besos! La relación de mitos que van a escuchar a continuación son los mitos falsos sobre la lactancia que tienen publicados en su sitio web La Liga de la Leche, información perteneciente a la revista Nuevo Comienzo y facilitada por Lisa Marasco. Lo encontraréis también en el blog de nuestro programa. Mito 1. Amamantar frecuentemente al niño reduce la producción de leche, produce un reflejo de eyección débil y el fracaso de la lactancia. A este respecto, Ankara y yo debemos de añadir que, en realidad, la cantidad de leche que una madre produce llega a su punto óptimo cuando se le permite al niño sano mamar tantas veces como lo necesite. El reflejo de eyección de la leche opera más fuertemente en presencia de un buen suministro de leche que normalmente ocurre cuando se alimenta al niño a demanda, es decir, sin imponer horarios. Mito 2. Una madre necesita amamantar únicamente de 4 a 6 veces cada 24 horas para mantener una buena cantidad de leche. En realidad, los estudios científicos demuestran que cuando una madre amamanta frecuentemente desde que nace el niño con un promedio de 9,9 veces cada 24 horas durante los primeros 15 días, su producción de leche es mayor, el niño aumenta mejor de peso y la madre amamantará durante un periodo de tiempo más largo. La producción de leche ha demostrado estar relacionada con la frecuencia de las tomas. La cantidad de leche empieza a disminuir cuando las tomas son poco frecuentes o restringidas. No hay que olvidar que muchos bebés recién nacidos comen cada hora y media o cada dos horas, lo cual es normal y frecuente. Bueno, yo esto de comer en realidad lo cambiaría por mamar. Oh, los niños obtienen toda la leche que necesitan durante los primeros 5 a 10 minutos de mamar. En realidad, aunque muchos bebés mayorcitos pueden tomar la mayor parte de su leche en los primeros 5 a 10 minutos, esto no es generalizable a todas las criaturas. Los recién nacidos que apenas están aprendiendo a mamar no siempre son tan eficientes al pecho y a menudo requieren mucho más tiempo para terminar de tomar la toma. Poder mamar también depende del reflejo de bajada de la leche materna. Aunque a muchas madres les baja la leche casi inmediatamente, a otras no les sucede igual. En algunas mujeres la bajada de leche es escalonada, tiene lugar varias veces durante una sola toma. En vez de adivinar, es mejor permitir que el niño mame hasta que muestre señales de satisfacción, tales como soltarse el solito o tener los brazos y las manos relajados. Las madres lactantes deben espaciar las tomas para que puedan llenársele los pechos. La realidad es que cada pareja madre-hijo es única y diferente. El cuerpo de una madre lactante siempre está produciendo leche. Sus senos funcionan en parte como depósitos de reserva, algunos con mayor capacidad que otros. Cuanto más vacío esté el pecho, más rápido trabajará el cuerpo para reabastecerlo. Cuanto más lleno esté el pecho, más lenta será la producción de leche para que no se produzca un exceso. Si una madre espera sistemáticamente a que se le llenen los pechos antes de amamantar, su cuerpo puede recibir el mensaje de que está produciendo demasiada leche y, por tanto, reducir la producción. Hop, shi-di-di-di, Marsi, boju se. Bo za toju, Maričkoju, hop, shi-di-di-di, stile. leginji bjuca, po za toju mariškoju kopši didi svi leginji bjuca. Kopši didi marsjunu blutja, kopši didi marsjunu blutja. Vidje druhi ne lubili kopši didi poporuba hiltja, vidje druhi ne lubili kopši didi poporuba hiltja. A las 8 semanas de edad, el niño solo necesita entre 6 y 8 tomas de leche materna. A los 3 meses solo requiere de 5 a 6 tomas y a los 6 meses no más de 4 o 5 tomas al día. A esto Ankara entre risas os dice que la verdad es que la frecuencia de las tomas del bebé alimentado al pecho varía de acuerdo con varios factores. La producción de leche de la madre y su capacidad de almacenamiento, así como con las necesidades de crecimiento del bebé, los días en que se producen picos de crecimiento, días de mayor frecuencia, o el pequeño está enfermo, pueden cambiar temporalmente los patrones alimenticios del bebé. Es importante tener en cuenta que el consumo calórico del niño aumenta al final de la toma, así que imponer límites arbitrarios sobre la frecuencia o duración de las tomas puede desembocar en un consumo demasiado bajo de calorías por parte del niño. Mito 8. El metabolismo del niño se encuentra desorganizado al nacer y requiere que se le imponga una rutina u horario para ayudar a resolver esta desorganización. En realidad, los niños nacen programados para comer, dormir y tener periodos de vigilia. No es un comportamiento desorganizado, sino un reflejo de las necesidades únicas de cada recién nacido. Con el transcurso del tiempo, los bebés se adaptan gradualmente al ritmo de vida de su nuevo ambiente, sin precisar entrenamiento ni ayuda. Ooh. Las madres lactantes deben ofrecer a su bebé siempre ambos pechos en cada toma. Es mucho más importante dejar que el niño termine de tomar del primer lado antes de ofrecer el segundo, aunque esto signifique que rechace el segundo lado durante esta toma. La última leche, que contiene más calorías, se obtiene gradualmente conforme se va vaciando el pecho. Sucede a algunos niños, si se les cambia de lado de forma prematura, que se llenarán de la leche primera, más baja en calorías, en vez de obtener el equilibrio natural entre la leche primera y la segunda. Como resultado, el bebé no se satisfará y perderá peso, y probablemente tendrá cólicos. Durante las primeras semanas, muchas madres ofrecen ambos pechos en cada toma para ayudar a establecer el suministro de leche. Mito 10. Si un niño no aumenta bien de peso, es porque la leche de su madre es de baja calidad. Los estudios demuestran que aún las mujeres desnutridas son capaces de producir leche de suficiente calidad y cantidad para suplir las necesidades de crecimiento del niño. En la mayoría de los casos, el escaso peso se debe al consumo insuficiente de leche materna derivado de horarios estrictos, de una inadecuada succión o un problema orgánico del niño. Adam gestor boss lenetige bat wenn not it so ban hilft dir das samar no se quer car hole no ne señan na tua li sera wale Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, más que harto y no quiero seguir soportándolo. Entonces, ¿por qué le sigues el juego al patriarcado? Estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Radio Maina 107.1. Los martes de 1 a 2 de la tarde. Los sábados de 8 a 9 de la tarde. Una madre debe tomar leche para producir leche. En realidad, una dieta saludable y balanceada que contenga verduras, frutas, cereales y proteínas es todo lo que una madre necesita para nutrirse adecuadamente y producir leche. El calcio se puede obtener de una gran variedad de fuentes no relacionadas con los lácteos, como las verduras verdes, semillas, frutos secos y pescados, como la sardina y el salmón con espina. Ningún otro mamífero toma leche para producir leche. Chupar sin el propósito de alimentarse, succión no nutritiva, no tiene objeto. Mirad, las madres con experiencia en lactancia aprenden que los patrones de succión y las necesidades de cada niño varían. aunque las necesidades de succión de algunos niños se satisfacen primordialmente cuando comen, otros niños requieren más succión al pecho aun cuando hayan acabado de mamar hace unos minutos o de comer, ¿no? De ingerir alimento. Muchos niños también maman cuando tienen miedo, cuando se sienten solos o cuando algo les duele o simplemente por el placer de mamar de su mamá. Las madres no deben prestarse a ser el chupete de entretenimiento de su hijo. Consolar y suplir las necesidades de succión al pecho es el diseño de la naturaleza para madres e hijos. Los chupones, chupetes, chupos, bobos, pepes, como los quieras llamar, son un sustituto de la madre cuando ella no está, y no al revés. Otras razones de ofrecer el pecho para apaciguar al niño incluyen un mejor desarrollo oral y facial, la prolongación de la amenorrea, evitar la confusión de succión y estimular una producción adecuada de leche que asegure un índice más elevado de éxito de la lactancia. Y sobre todo, un bebé tranquilo que encuentra consuelo en su madre, lo cual fortalece su desarrollo emocional. I'm walking beautiful full moon. I'm el bebé que mama de la mama de su mamá, ¿qué es lo que hace? ¿Una tetada? Venga ya, hombre, una mamada. En Matrioscas vamos a devolverle a las palabras el verdadero significado que el patriarcado les robó. ¿Nos podéis escuchar? Daria Maina 107.1 los martes y los sábados. La confusión tetina-pezón no existe. La realidad es que la alimentación al pecho y la alimentación por biberón requieren diferentes técnicas orales y motrices. Los chupos o tetinas artificiales proveen una especie de sobreestimulación en la que los bebés pueden fijarse y preferir al pezón, más suave. Como resultado, algunos bebés desarrollan la confusión de succión y usan técnicas no adecuadas para mamar al pecho cuando se les ha ofrecido biberón y pecho. Esto hace que no sean eficientes obteniendo leche y en ocasiones agrietan a su madre. Mito 17. Alimentar al niño a demanda no facilita el vínculo maternal. La realidad es que responder de forma sensible y rápida a las señales del niño une a la madre con su bebé de tal forma que se sincronizan, lo cual crea un vínculo mayor. Adicionalmente, un bebé que no llora porque es atendido con prontitud no genera situaciones de estrés familiar debido a su llanto. 2018. Las madres que miman a sus hijos demasiado y los llevan demasiado en brazos, los malcrían. Los bebés a quienes se lleva en brazos a menudo lloran menos horas al día y muestran mayores rasgos de seguridad al crecer. Los bebés necesitan la seguridad de los brazos de su madre, más de lo que imaginamos. Mito 20. El hecho de que sea el niño quien dirija su alimentación con la lactancia a demanda tiene un efecto negativo sobre la relación de la pareja. Los padres maduros se dan cuenta de que las necesidades del recién nacido son muy intensas, pero también que disminuyen con el tiempo. De hecho, el trabajo en equipo que se realiza al cuidar de un recién nacido puede unir a la pareja conforme ambos aprenden a ser padres y madres juntos. Algunos niños son alérgicos a la leche materna. La leche materna es la sustancia más natural y fisiológica que el niño puede ingerir. Si el bebé muestra señas de sensibilidad relacionadas con la alimentación, en general se deben a alguna proteína ajena que ha logrado entrar a la leche materna, y no a la leche materna en sí. Esto se remedia fácilmente eliminando el alimento ofensivo de la dieta materna durante un tiempo. Mito 22. La lactancia demasiado frecuente causa obesidad en el niño cuando él crece. Los estudios científicos demuestran que los niños amamantados autocontrolan sus patrones alimenticios y la cantidad que ingieren, que tienden a consumir la cantidad de leche adecuada para su propio cuerpo. Es la alimentación con biberón y la introducción precoz de alimentos complementarios la causa de que se vean afectados de obesidad al crecer, no la lactancia natural. La lactancia prolongada más allá de los 12 meses del niño carece de valor, ya que la calidad de la leche materna empieza a deteriorarse a partir de los 6 meses de vida. La composición de la leche materna cambia de acuerdo con las necesidades del bebé conforme éste madura. Aun cuando el bebé ya es capaz de recibir otro tipo de alimentos, la leche materna es su fuente primordial de nutrición durante los primeros 12 meses. Se convierte en complemento de los alimentos al segundo año de vida. Además, el sistema inmunológico del bebé tarda entre 2 y 6 años en madurar. La leche materna continúa completando y ayudando al sistema inmune mientras el bebé la siga tomando, incluso cuando es pequeño. Investigaciones recientes nos muestran que la leche materna es más rica en grasa y energía después de un año de lactancia. Contiene casi 12% más de calorías que la leche de una madre de un bebé recién nacido. Igual sucede con los factores protectores. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta matrioska de Comodín. Es un tipo de programas que escucharéis cuando estemos preparando en el caldero las siguientes matrioscas. A propósito, tenéis toda la relación completa de los mitos en la página web de La Liga de la Leche. Toda la información está en nuestro blog, matrioscas.radioalmaina.org. http://matrioscas.radioalmaina.org. Queríamos pediros que si conocéis... ¡Wow! Ankara participa de todo lo que hacemos, claro. Queríamos pediros si conocéis algún mito sobre la lactancia materna, si sois tan amables de dejárnoslo también en los comentarios que están en las entradas de nuestro blog y facilitárnoslo. O bien enviárnoslo por escrito al email nuestro uterosmamasyotaskianzas@gmail.com. Hasta nuevo ver o escuchar. Besos. Besos. Besos. Besos. Hay un programa muy chulo en Radio Maina que se llama Matusk.